Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The dispute between rich and poor nations. El litigio entre los países pobres y ricos en la cumbre de Copenhague se profundiza luego de un fin de semana de protestas históricas. En el día de hoy, la sesión principal de negociaciones fue clausurada después de que los delegados africanos lideraran una retirada en señal de protesta por una disputa sobre el destino del Protocolo de Kioto. El bloque africano acusa a los países más ricos de intentar abandonar el Protocolo de Kioto a través de su fusión con un camino aparte de negociación de un nuevo acuerdo. La semana pasada, Lumumba Stanislaus Diaping, presidente del bloque de países en desarrollo denominado Grupo de los 77, dijo que las propuestas estadounidenses para fijar el máximo de aumentos de la temperatura mundial en 2 grados Celsius condenarían a África a un nuevo holocausto. En referencia al principal negociador para el clima de Estados Unidos, Diaping dijo: «Todd Stern está diciendo que destruir a África es aceptable para él. Nos está diciendo que el mundo pondrá a África en un horno. Esencialmente está condenando a África a muerte». Los países en desarrollo quieren que se fije un máximo de 1,5 grados Celsius para los aumentos de temperatura. A medida que la cumbre se adentra en conversaciones de alto nivel, los partidarios de la justicia climática alzan su voz en las calles. El sábado, decenas de miles de personas desafiaron las temperaturas casi congelantes y marcharon por Copenhague hasta las afueras del Vela Center, lugar donde se desarrolla la cumbre. Representantes de diversos grupos indígenas lideraron la marcha, portando pancartas que decían «Cambio del sistema, no cambio del clima». Según los organizadores, más de 100.000 personas participaron de la marcha. Esta finalizó con una vigilia a la luz de las velas, liderada por el arzobispo sudafricano Desmond Tutu. Tutu dijo: Bueno, aquí estamos hoy marchando y protestando, y la injusticia del clima llegará a su fin, porque los que sienten en forma más cercana los efectos del cambio climático son los que no lo provocaron, los pobres, los vulnerables, y ustedes le están diciendo no a la injusticia. Cerca del cierre de las protestas, aproximadamente 1.000 personas fueron arrestadas cuando la policía acordonó el tramo final de la marcha. Se presentaron cargos contra 13 manifestantes. Amnistía Internacional de Dinamarca reclamó una investigación de los arrestos, ya que, según esta organización, las personas arrestadas, excepto un puñado de ellas, fueron injustamente detenidas. El domingo, más de 200 personas resultaron arrestadas en el segundo día de protestas. Mientras la cumbre de Copenhague inicia su segunda semana, el destino de la legislación sobre el clima en el Senado de Estados Unidos gravita fuertemente sobre las conversaciones. El sábado, el delegado de Tuvalu, Ian Fry, dijo que las acciones del Senado determinarán si los países insulares sobrevivirán o no. Fry declaró: Parece que estamos esperando que algunos senadores del Congreso estadounidense concluyan sus deliberaciones antes de que podamos considerar este asunto adecuadamente. Es una ironía del mundo moderno que el destino del planeta esté determinado por algunos senadores del Congreso de Estados Unidos. Fry's plea came after architects. La petición de Fry se produjo luego de que los creadores de los principales proyectos de ley sobre el clima y energía del Senado dieran a conocer propuestas nuevas y más débiles dirigidas a lograr el respaldo de los republicanos. El senador demócrata John Kerry, el senador independiente Joe Lieberman y el senador republicano Lindsey Graham hicieron público un nuevo marco para el proyecto de ley sobre el clima del Senado. Su propuesta reduciría los recortes a las emisiones de Estados Unidos a un 17% de los niveles de 2005 en relación con el 20% del proyecto de ley inicial de Kerry con la senadora demócrata Barbara Boxer. El recorte del 17% equivale a una reducción de tan solo un 4% si se toman en cuenta los niveles de 1990 utilizados por el resto del mundo. El nuevo marco del Senado también incluye importantes incentivos financieros para las centrales nucleares y mayores oportunidades para las perforaciones mar adentro. Mientras tanto, la senadora demócrata Maria Cantwell y su colega republicana Susan Collins dieron a conocer un nuevo proyecto de ley sobre clima que desecharía el sistema cap and trade, que implica un tope a las emisiones y comercialización de derechos de emisiones, incluido en las medidas propuestas por Kerry y Boxer y por la Cámara de Representantes. En cambio, la ley de límites a la emisión de carbono y energía para la renovación de Estados Unidos, CLEAR por su sigla en inglés, respalda un enfoque de cap and dividend que prevé un tope a las emisiones y dividendos por el cual los contaminadores deberían pagar por el derecho a contaminar además de adquirir créditos de carbono. Lo recaudado se distribuiría después en forma de dividendos entre los contribuyentes de Estados Unidos. Mientras que algunos ambientalistas recibieron con beneplácito el proyecto de ley como una mejora del sistema de cap and trade, la Unión de Científicos Comprometidos afirmó que el proyecto es demasiado débil para cumplir con las metas declaradas. En otras noticias desde Washington, la Cámara de Representantes aprobó la mayor revisión de la normativa financiera desde la Gran Depresión. El viernes, los congresistas aprobaron un amplio paquete que crearía una agencia de protección financiera del consumidor, aumentaría la supervisión de los derivados y fondos de cobertura e implementaría un mecanismo para desmantelar grandes empresas quebradas. Ningún republicano acompañó con su voto a la mayoría demócrata. El principal promotor del proyecto de ley, el congresista demócrata Barney Frank, criticó a la oposición republicana. Frank declaró: el pueblo estadounidense, nos dicen, no quieren más expansión del gobierno, no en esta área, ciertamente de la regulación financiera. Su opinión de que el pueblo estadounidense no quiere más restricciones para Wall Street es errónea. La medida se aprobó luego de que los demócratas con fuertes vínculos financieros e industriales atenuaron varias disposiciones. El proyecto final incluye garantías que aseguran que las leyes federales prevalezcan sobre la normativa bancaria de cada estado, que suele ser más fuerte. Se prevé que el Senado comience la elaboración de su versión del proyecto el año que viene. El proyecto de ley sobre la salud del Senado se encuentra en un estancamiento tras un nuevo cambio de postura del senador independiente Joseph Lieberman. La semana pasada, los líderes demócratas negociaron un acuerdo que le cedería la opción pública a las empresas aseguradoras, al tiempo que expandiría el número de personas con derecho a Medicare. No obstante, el domingo, Lieberman dijo que se opondría a la medida, a menos que los demócratas excluyan tanto la disposición sobre Medicare como cualquier forma de plan de seguros respaldado por el gobierno. El ex primer ministro británico, Tony Blair, suscitó una nueva controversia sobre su participación en la invasión a Irak. En una entrevista con la BBC, Blair admitió que se hubiera unido al ataque contra Irak dirigido por Estados Unidos, independientemente de sus presuntas convicciones con respecto a las armas de destrucción masiva inexistentes de Irak. Tony Blair dijo: igual hubiera creído que era correcto sacarlo. Obviamente se hubieran tenido que utilizar otros argumentos sobre la naturaleza de la amenaza que representaba, pero me parece bastante difícil, porque pasó tanto tiempo allí ahora y están a punto de llevar a cabo elecciones, que probablemente será lo más significativo que ha sucedido en la región en muchos años. Finalmente, después de mucho tiempo, lograron liberarse de la separación religiosa. Está programado que Blair comparezca el mes que viene ante una comisión del gobierno que investiga la guerra de Irak. La mayor parte de sus declaraciones permanecerán en secreto. Los comentarios de Blair tuvieron lugar mientras Irak firmó una serie de importantes acuerdos petroleros. El sábado culminó una subasta de 2 días en la que 10 empresas extranjeras obtuvieron acceso a las grandes reservas de Irak. La gigante petrolera Royal Dutch Shell obtuvo los derechos del yacimiento de petróleo de Manjoon, cerca de Basora, que es uno de los más grandes del mundo. Las empresas con sede en Estados Unidos, ExxonMobil y Occidental Petroleum, también presentaron licitaciones exitosas. Associated Press informa que la empresa militar privada Blackwater perdió el contrato con la CIA para cargar misiles en aviones no tripulados Predator en Pakistán. Se dice que el director de la CIA, Leon Panetta, anuló el contrato este año. Una jueza federal bloqueó el esfuerzo por parte del Congreso para cortar los fondos del grupo en contra de la pobreza, ACORN. El viernes, la jueza Nina Herschon apoyó el aumento de ACORN de que una medida que lo despojara de los fondos federales representaba un escrito de proscripción y confiscación inconstitucional. La votación del Congreso tuvo lugar tras la publicación de videos que aparentemente muestran a ACORN asesorando a dos activistas de derecha, haciéndose pasar por un proxeneta y una prostituta. ACORN ha sido despreciado durante mucho tiempo por los derechistas por su labor para ayudar a las personas de menores recursos a registrarse para votar, así como también por su labor en el auxilio de dichas personas con sus problemas tributarios y ejecuciones hipotecarias. El electorado de Houston hizo historia al convertirse en la mayor ciudad estadounidense en elegir a una alcaldesa manifestamente homosexual. Anise Parker, la contralora de la ciudad, fue electa el domingo por un margen de más de 11.000 votos sobre su rival, Ginny Locke. La candidatura de Parker había suscitado una intensa oposición por parte de grupos homofóbicos. Un folleto enviado a los votantes de Houston censuraba a Parker por el comportamiento homosexual y el apoyo del caucus político de homosexuales. Los registros de campaña indican que dos miembros clave del comité financiero de Locke donaron cada uno $20.000 al grupo encargado de enviar estos folletos. Parker reemplazará al alcalde saliente de Houston, Bill White, quien está procurando la candidatura demócrata para gobernador de Texas. En Cuba, un contratista estadounidense fue arrestado por presuntos cargos de contacto ilícito con grupos de la oposición cubana. La empresa de este contratista, Development Alternatives, está operando en virtud de un contrato con el Departamento de Estado para el llamado realce de la democracia en Cuba. El New York Times informa que este contratista viajó a Cuba con una visa de turista, pero luego le entregó teléfonos celulares y computadoras portátiles a grupos de la oposición cubana. Y en California, muchas personas fueron arrestadas durante los últimos días en protestas en contra de los recortes de la educación y los aumentos de las matrículas. 23 personas fueron detenidas el jueves luego de atrincherarse dentro de un edificio de la Universidad Estatal de San Francisco. El sábado, 66 personas fueron arrestadas cuando la policía puso fin a una ocupación de 4 días de un edificio de la Universidad de California en Berkeley. Ese mismo día, 8 personas fueron arrestadas tras dañar propiedad privada en la casa del rector de esta universidad, Robert Birgenau. La policía dice que los manifestantes rompieron luces, macetas y al menos 2 ventanas. No se reportó ningún herido. En una declaración, el gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, censuró el daño a la propiedad privada, al que calificó como un acto de terrorismo. Schwarzenegger dijo, California no tolerará ningún tipo de terrorismo en contra de ningún líder, incluyendo a los educadores. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.